el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helorias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. ¿Te escuchas? ¿Sí me escucho? Creo que ahí estoy. Bueno. ¿Ahí estás? ¿Me escucho? ¿Me escucho allá afuera? No, me escucho muy poquito. A si ver. Si quieres lo hago yo solo. ¿Lo haces tú sola, ojo? Pues si te vas a poner en ese creo plan que ahí estoy. Y no te vas a escuchar. Ajá. Creo que ahí estoy. Pero me escucho de todas maneras creo que muy bajito. Pero a ver, ahorita. Ahí estoy, sí. Ahí me escucho, creo. Bueno. Bueno, pues ya llegamos acá. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Y pues bueno, la semana pasada nos habíamos ausentado de estos micrófonos. ¿Por qué nos habíamos ausentado, Jue? La semana pasada no nos ¿No estábamos ausentado en solidaridad con Aristegui o algo así? Creo que no abrieron. Ah, creo que no abrieron el CCH. Ah, yo, pero si quieres decirlo de Aristegui. Yo pensé que era un acto de solidaridad con Carmen Aristegui. Entonces que no, nos no hubiéramos venido hoy por guardar el luto al hijo del perro Aguayo. También hoy, sí, claro, estamos consternados con la muerte del hijo del perro Aguayo y con el rumor de la muerte de Angelique Boyer, ¿no? También nos pegó duro. Ah, no, espérate, no hables en plural, yo no sé ni quién es. Nos pegó duro a todos esas noticias. Pero bueno, ya estamos acá en el Gran Quilombo Antifascista. Regresamos después de una semana de ausencias. La verdad es que pues solo nos ausentamos por el puente, ¿no? Y pues ¿a quién tenemos saludos el día de hoy, ojo? Ah, ya las consentidas del quilombo que se pidió que se manifestaran, y en verdad se manifestaron, tenemos mucho poder de convocatoria. Justo ahí esta Chucha volvió manifestándose. Se manifestaron ya tarde, la verdad es que... Pero se manifestaron, te quiero Chucha, sigue siendo consentida. La única que se manifestó a tiempo fue Amandita Chávez, ¿no? Por lo tanto tiene primicia sobre las demás consentidas del quilombo. Pues eso está a tu consideración. Ajá. Yo las quiero. Frijo Monroy está en la tabla. Frijo Monroy se acaba de manifestar. Ajá, pero llevaba como 3 semanas que no se manifestaba, entonces pero está ya se pendiendo manifestó. De una tela de araña. Bueno, nos vamos a echar un cerrón de valedores y ahorita vemos qué pedo. Pero mientras tanto, mandamos saludos a Chucha Volvió, a Frijo Monroy y a Amandita Chávez, que Chávez. Son las consentidas del quilombo. Ajá. Y va saludos para el consentido del quilombo, que ese no sale ni aunque llueve, truene o relampague. Guarantonio. No, el más bello. Te queremos. Y bueno, ¿con qué venimos el día de hoy, Ojue? Ojue, silencia tu teléfono, por favor, deja de chatear. Permíteme un momento. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de Carmen Aristegui, la verdad es que no. Nos tiene... ¿No? No, la verdad es que, pues a final de cuentas, si bien sí, esta señora tiene el derecho de pelear por su puesto de trabajo, pues es parte de los medios de paga, es parte de, también tiene una línea política clara, ¿no?, hacia criminalizar al movimiento social, sobre todo al movimiento social que no cuadra con ciertos estándares ciudadanistas de manifestación, ¿no? A todas aquellas expresiones, pues bueno, ¿no?, ella también los ha criminalizado. Entonces, pues no es que no reivindiquemos su libertad de expresión, sí, pues, pero tampoco nos nos acongoja demasiado, la verdad, ¿no? A mí me cayeron igual las chelas del fin. No, a mí me cayeron mejor. ¿Sí? Sí, cómo no. Qué bueno, no es a ti, pero a mí sí. Pero tenemos un tema bastante importante, bastante interesante que está ocurriendo. ¿Cuál es, Ojuelita? Cuéntanos. La muerte de un luchador. La muerte del perro aguayo. El hijo del perro. Del hijo del perro aguayo, sí, claro. Un luchador querido. Todos crecimos viendo a su padre luchar. Bueno, todos los de nuestro calibre. Ajá, sí, como que todos. Bueno, éramos muy chiquitos, casi bebés, pero igual me acuerdo. Ajá. Tengo buena memoria. Ajá, justamente. No, la verdad es que tampoco vamos a hablar de la muerte del perro aguayo, ni tampoco vamos a hablar del rumor de la muerte de Angelique Boyer. De eso sí no vamos a hablar y no está discusión. Vamos a hablar sobre la rebelión que está habiendo en estos momentos todavía, el paro laboral de los jornaleros de San Quintín, ¿no? Que el martes pasado, el 17 de marzo pasado, estallaron en un paro laboral por miles, ¿no?, los jornaleros del Valle de San Quintín, exigiendo básicamente condiciones dignas de trabajo, ¿no?, lo mínimo que se puede exigir, y pues decidimos no dejar pasar la oportunidad y dedicar este programa, esta sesión de hoy a los trabajadores jornaleros y a la lucha que están llevando a cabo, no solamente los de San Quintín, pero en especial los de San Quintín, ¿no?, y en general a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras jornaleras que dejan la vida en los campos de los grandes latifundios, de los grandes terratenientes, de los grandes capitalistas nacionales y transnacionales, dejando su vida, su salud, sus manos y su historia, ¿no?, en esas tierras, ¿no?, a cambio de la miseria que siembran estos empresarios. Y pues bueno, ¿no?, con eso vamos a irnos el día de hoy, pero antes de empezar, pues nos vamos a ir con una musiquita, si no tienes nada más que decir. Nada más que... Bueno, pues este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org, y este programa se retransmite los martes por ahí de las 10 de la noche en Radio Tlayuda, con toda la potencia del maíz allá desde las tierras de Oaxaca, y también se retransmite los miércoles desde la Qué Huelga Radio en el 102.9 del FM al sur de la Ciudad de México, y en www.quehuelga.net/diario. Pero mientras, pues estamos acá en Regeneración Radio. El teléfono en cabina es 5587-5696. El Twitter es arroba regeneración

Bueno, pues ya estamos acá de regreso en el Gran Quilombo Antifascista. Sí, sí me estoy escuchando perfectamente bien, Ojue. Y mientras Ojue aquí tiene cara de aburrimiento y de calor, pues vamos a empezar un poco hablando sobre esta cuestión del trabajo de los jornaleros. Y como siempre, para variarle un poco en el quilombo, pues en este primer bloque nos vamos a ir con un poco de historia al respecto del trabajo jornalero, ¿no? No nos vamos a ir a Roma, cuando los orígenes del latifundio, del cual deviene después los hacendados y ahora el trabajo jornalero bajo el régimen asalariado, pero sí nos vamos a ir un poco hacia la colonia, porque justamente pues de ahí deviene, ¿no? Por lo menos aquí en México, ¿no? Cuando la conquista, cuando llegan los conquistadores, cuando logran imponerse sobre las poblaciones nativas de América, los conquistadores de la corona española, traen ciertos modelos económicos, ¿no? Uno de ellos era la encomienda, ¿no? La encomienda era una institución económica propia de la corona, ¿no? Que deviene de los latifundios romanos, que planteaba que a ciertos personajes, principalmente militares y miembros del clero, se les entregaba la encomienda sobre un territorio. Esto no significaba jurídicamente que se les entregara la propiedad de la tierra, sino que se les entregaba el derecho a explotar los recursos y el derecho a explotar la mano de obra de la población que habitaba en esa región, ¿no? Entonces, esta encomienda, aunque se instaura en América hacia el siglo XVI, y aunque pronto empieza a caer en crisis, ¿no? Se mantiene hasta el siglo XVIII más o menos, ¿no? Ahí en algunas regiones, en algunas otras regiones desaparece. Pero pues bueno, ¿no? Fue una institución que venía de la Europa romana, en la que la población específica de una región era encomendada a un personaje a quien deberían retribuirle cierta cantidad de trabajo a cambio de supuestos servicios otorgados, servicios espirituales, ¿no? Como la conversión al cristianismo y otros, ¿no? Servicios que supuestamente otorgaban a la población, como era la supuesta protección de la corona a la población, ¿no? En este sentido, alrededor de las encomiendas en la América colonial, se fueron asentando las poblaciones, ¿no? Sobre todo la población indígena era obligada a asentarse en los cascos de donde estaban las familias europeas, ¿no? Para mantener un control político y económico mucho más fácil sobre esta población, ¿no? Alrededor de esto se fueron conformando grandes poblaciones, ¿no? Y entonces esta población era su trabajo, de su trabajo tenían que dar un tributo a los encomenderos, ¿no? Para que estos a su vez lo reportaran hacia la corona española, ¿no? Supuestamente las encomiendas no eran títulos de propiedad de tierra ni de la población, pero en los actos sí tomó este papel, ¿no? Donde las poblaciones eran sometidas a condiciones de esclavitud, ¿no? Y cuando fueron abolidas hacia el siglo XVII y XVIII, fueron sustituidas por plantaciones tipo hacienda, que ya también venían existiendo desde antes, en las que, por ejemplo, en algunas partes la fuerza de trabajo que sustituyó a la fuerza de trabajo de la encomienda era la población esclava que traían de África, ¿no? Junto a la encomienda, bueno, pues había otro modelo económico que era la hacienda colonial, ¿no? Muy similar a la encomienda y también contemporánea. Fue introducida más o menos en la misma época, previendo la decadencia del modelo de la encomienda, ¿no? Que comenzó hacia mediados del siglo XVI y que se extendió, ¿no? Sobre todo en ciertas regiones hacia las primeras décadas del siglo XVIII. La hacienda colonial, al igual que la encomienda, era otorgada a determinados personajes o grupos, principalmente militares o religiosos, a quienes les era entregada la concesión de la tierra y con esta de toda la población que habitaba dicho territorio, de su fuerza de trabajo y del control de la circulación de las mercancías. Es decir, los señores hacendados eran los que tenían el control de la tierra, no tenían la propiedad porque se supone que la tierra era propiedad de la corona, pero tenían una concesión sobre la explotación de esta tierra y sus recursos, y a su vez tenían el derecho de explotar la fuerza de trabajo de los que ahí habitaban y de controlar el mercado de mercancías de la región, ¿no? Entonces, las haciendas controlaban todo, era el centro económico, pero de alguna manera también estaba ligado a los centros políticos, ¿no? De la América colonial, ¿no? Puesto que quienes tenían en sus manos las haciendas eran familias o eran directamente los militares o los organizaciones eclesiásticas, ¿no? Tenían el control de muchas haciendas, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces no se estaba conjuntado el control político junto con esta dinámica de control económico por parte de las haciendas. El hacendado en un principio era un concesionario, pero posteriormente, cuando se va liberalizando la tierra, cuando se van adoptando las medidas capitalistas de liberalizar la tierra, es decir, de privatizarla, de romper los regímenes comunitarios o el régimen de propiedad de las organizaciones eclesiásticas o de la corona misma, ¿no? Quienes van comprando los territorios, pues van siendo aquellos que habían sido o encomenderos o hacendados y que habían logrado aglutinar una importante cantidad de capitales, ¿no? A partir de la explotación del recurso y de la fuerza de trabajo, y terminaban comprando grandes extensiones de tierra, ¿no? Entonces hacían los propietarios, ¿no? De los recursos y en los hechos de la población que la habitaba, ¿no? Muy ligado a la herencia feudal, ¿no? En la que la tierra le pertenecía a un señor y la población recibía una pequeña porción de esa tierra para trabajarla a cambio de otorgar cierto porcentaje de su producción. Y cuando va llegando la dinámica capitalista, pues bueno, esto se va cambiando y se va instituyendo la figura del salario, ¿no? Como retribución al trabajo, ¿no? En este sentido, bueno, pues todos sabemos, el salario no retribuye el trabajo en realidad, sino que retribuye el cierto tiempo de trabajo en el que el trabajador ocupa, ¿no? Entonces, con la llegada del capitalismo, con la irrupción del capitalismo y de todas estas dinámicas de la modernidad, pues el salario se va haciendo parte importante en las haciendas, ¿no? Se introducen las haciendas instituyendo a los peones hacendados, ¿no? O acasillados, se les llama así porque vivían dentro del territorio de la hacienda, ¿no? Y prácticamente toda la vida se desarrollaba ahí, ¿no? Ellos trabajaban, tenían un pedazo de tierra que se supone que era para su manutención, la cual era irrisible, ¿no? Y además tenían que dar un porcentaje de esa producción al patrón, y aparte tenían que emplearse en las plantaciones del patrón, ¿no? A cambio de salarios que eran utilizados para conseguir lo necesario para subsistir, que el patrón les vendía, ¿no? Y que les vendía en precios elevadísimos, las famosas tiendas de raya, ¿no? Sería como la herencia de esto, ¿no? Justamente, ¿no? Y controlaban toda la circulación de capital dentro de ellos mismos y una serie de intercambios entre haciendas, ¿no? Así se instituye la figura del trabajador jornalero, que no es lo mismo que el campesino, ¿no? El campesinado en sí mismo es un modelo económico de trabajo de subsistencia, ¿no? De familias dedicadas al trabajo de sus tierras y con una dinámica económica de subsistencia, ¿no? Con una dinámica económica que no va dirigida hacia acumular ganancias, que no va dirigida hacia explotar a otros, sino que busca solventar las necesidades básicas de la unidad productiva, ¿no? Y tener un poco más para cualquier percance, pero que no se basa en la acumulación de capital, ¿no? A diferencia del jornalero, el jornalero es alguien que se emplea para otro, ¿no? Que trabaja las tierras de otro y que a cambio recibe un salario, ¿no? La más de las veces mísero, las más de las veces insuficiente, ¿no? Y bueno, ¿no? Así es como se instituye la figura del trabajador jornalero, y se le llama el jornalero porque cobraba o cobra aún todavía por jornal, es decir, por día, ¿no? De acuerdo al trabajo que realizaste en un día es lo que se te va a pagar, ¿no? Y eso al final tú vas y llevas cuántos costales de elote tienes, cuántas cubetas de tomate, de jitomate, de fresa, etcétera, y eso es lo que se te paga, ¿no? Así sin más, ¿no? Entre más trabajas, pues tienes una cierta posibilidad, dicen ellos, de conseguir un poco más de salario, lo cual tampoco es tan cierto, ¿no? Porque en realidad los salarios que se han pagado a los jornaleros siempre han sido muy inferiores, ¿no?, a las necesidades que necesitan cubrir, ¿no? Entonces, el peonaje agrícola es una de las primeras formas de trabajo explotado, no primeras en sí mismo. En el régimen capitalista es como de las que aparecen primero, ¿no? Los trabajadores son arrancados de sus tierras y son destinados a trabajar para un patrón en las tierras del patrón, y a partir de aquí se van generando acumulación de ganancias que posibilita después la creación de industrias, ¿no? Que viene junto con otro proceso más amplio, que es el despojo de los artesanos de la posibilidad de producir mercancías, ¿no? Y bueno, ¿no? Pero es una de las prístinas formas del capitalismo, el trabajo jornalero, ¿no? Y es aquí la importancia, ¿no? México, por ejemplo, hasta la década de 1950 su economía era principalmente agrícola. La industria en México, si bien empieza desde el siglo XIX, no se desarrolla en realidad más allá que algunas ciertas ramas de la industria y en algunos puntos, no se desarrolla hasta después de 1930, cuando empieza la carrera del desarrollo industrial mexicano, ¿no? Y es hacia las décadas de 1950 cuando México logra tener una población urbana y proletaria fabril, ¿no?, importante, ¿no? Antes era principalmente trabajadores agrícolas, ¿no?, entre trabajadores agrícolas y campesinos, ¿no? Y de ahí justamente del trabajo asalariado de los jornaleros es de donde los capitalistas mexicanos logran hacer las fortunas, logran hacer los primeros capitales que permiten que surja una burguesía nacional, ¿no?, que después ya irá irrumpiendo en otros ámbitos industriales, ¿no? Hasta la década de 1950, decíamos, la economía mexicana estaba basada en la producción de exportación del sector primario, es decir, de la producción de materias primas, minería, maderería y de producción de alimentos para exportar hacia países como Estados Unidos. Al lograr México su independencia política de la corona española y al comenzar a entrar al modelo capitalista, la hacienda moderna, es decir, regida por dinámica capitalista asalariada, se instituye como la forma de trabajo explotado, heredando en muchos sentidos las dinámicas de las haciendas coloniales, pero amoldadas al capitalismo. Esto es, bajo la dinámica del jornal de el salario de jornal. ¿No, juez? Qué interesante todo lo que nos platica. Ajá. Me siento como en... Te estabas durmiendo, te estoy viendo. No, sí te escuché algunas cosas. No, pues nada más como para apuntar ahí la importancia, pues, de estos, como del fortalecimiento de este trabajo, como hace rato lo estabas explicando, ¿no?, de los jornaleros hacia la Revolución Mexicana, ¿no?, en México, y cómo influyó como todo este sector de trabajadores durante la Revolución, ¿no?, que al final... pues muchos de ellos engrosaron las filas de los villistas, de los zapatistas, ¿no? Que andaban por allá, digamos, desperdigados, porque en algún momento, cuando termina como de estallar, o no sé cómo decirlo, el conflicto para el inicio de la Revolución Mexicana, ya los habían mandado a todos los jornaleros que trabajaban en Morelos, en Sinaloa, los habían mandado para el norte del país para trabajar en las... En el ferrocarril, y bueno, pues allá es donde se quedan, y muchos se van al ejército de la División del Norte. Encontré cómo estaban divididos. Había cuatro tipos de trabajadores, ¿no?, que fue como los primeros que empezaron a emigrar, ¿no?, desde sus puntos y a hacer como esta vía de trabajo, ¿no?, de ir de una hacienda a otra. Bueno, los primeros, que eran los que tenían mucho más gente, son los peones acasillados, que vivían en las haciendas y estaban atados a ellas por deudas que muchas veces pues no podían pagar ni liquidar durante toda una vida de trabajo. Y que se heredaban de padres a hijos. Ajá, claro, y que para ellos existían las tiendas de raya, que los abastecían de los enseres y alimentos más estrictamente necesarios, y que pues era un negocio redondo para el patrón. Porque, bueno, los precios eran exorbitantes. También están los temporaleros, que trabajan en las haciendas solo durante la época de la cosecha y que procedían de los ranchos y pueblos más cercanos. Digamos que en ese sentido decían que pues eran trabajadores libres, ¿no? Porque no eran sirvientes permanentes de las haciendas, aunque ello pues también suponía que durante los años de sequía carecían de relativa seguridad de trabajo y que iban de un lugar a otro, ¿no? Emigrando con sus familias o solos, ¿no? Buscando el trabajo. Están también los arrendatarios, que cultivaban a cambio de una renta anual fija porciones de tierra de extensión variable y que con frecuencia estaban obligados a prestar servicios en trabajo. Este sistema tenía para las haciendas la ventaja de que se incorporaban gratuitamente tierras al cultivo, razón por la cual fue ampliamente favorecido a lo largo de todo el siglo XIX. Bueno, y que esto contribuyó mucho la ley agraria que implantó Porfirio Díaz, ¿no? A muchos campesinos les quitó sus tierras. Claro que el choro era de, no, o sea, no es tuya, es tuya, no la vas a perder, la vas a seguir trabajando, pero nosotros, o sea, vas a ganar más porque nosotros te vamos a dar dinero de lo que estás cultivando. Y en realidad era que la tierra ya le pertenecía a alguien más, ¿no? A alguno de estos aristócratas que apoyó a Porfirio Díaz para estar tantos años en el poder. Y al final, bueno, pues lo que recibía en realidad era un sueldo por trabajar la tierra de alguien más, ¿no? Aunque cuando muchos de estos campesinos se dan cuenta de que la tierra en realidad ya no les pertenece, bueno, pues son muchos de ellos los que al final conforman todo este movimiento y que hacen como mucho trabajo por, ¿cómo se llamaba el plan? El plan de San Luis. Sí, justamente hay un proceso de despojo, como bien lo relataba Ojue, ¿no? Que es importante, que nosotros lo solemos caracterizar o lo solemos entender con Porfirio Díaz, pero en realidad es un proyecto que viene de quién creen que viene este proyecto, ¿no? Que Porfirio Díaz, al final de cuentas, todas las políticas de Porfirio Díaz derivan, son herederas de unas políticas anteriores, de alguien que en México, al contrario de lo que aconteció, es considerado el gran prócer del pueblo mexicano, que es Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, su propuesta liberal era liberal no tanto en términos políticos, de una política liberal como se suele entender de libertades políticas, era liberal en el sentido económico, y lo que Benito Juárez buscaba implementar era el modelo económico norteamericano en territorio mexicano, ¿no? De ahí la disputa entre Benito Juárez y, por ejemplo, Maximiliano era qué modelo de liberalismo se iba a imponer, ¿no? Si el modelo liberal, todavía monárquico, liberal, hablando económicamente, es decir, capitalista, monárquico de Europa, o si se iba a imponer el modelo capitalista de los Estados Unidos. Benito Juárez era partidario del liberalismo económico norteamericano, del capitalismo norteamericano, y toda esta dinámica del despojo de tierras, ¿no? Esta ley agraria que mencionaba Ojo de Porfirio Díaz, en realidad está apoyada en la ley Lerdo, ¿no? Que fue la bandera de los juarenses, de los liberales, de la guerra de la reforma y contra la intervención francesa, y apuntaba justamente a liberalizar las tierras ociosas. Nosotros pensamos que a quien atacaban eran a las tierras y a las propiedades del clero, pero en realidad contra quienes se fueron las leyes, contra quienes se usaron la ley Lerdo, fue contra las comunidades indígenas, para despojar territorios comunales, para despojar territorios que habían sido reconocidos por la corona española como territorios de una comunidad o de un pueblo y poderla liberalizar, es decir, liberarla al mercado de tierras, meterla a la competencia de tierras, hacer de la tierra una mercancía, es decir, la privatización de la tierra. Y este era el proyecto económico de Benito Juárez. Y las haciendas empezaron a tomar mucha fuerza durante toda esta época del gobierno de Juárez. También, bueno, después haremos tal vez un programa sobre Benito Juárez y sus políticas, pero por ejemplo, Porfirio Díaz también se hizo famoso por utilizar a los presos, sobre todo a los presos de las insurrecciones indígenas y campesinas, como fueron los yaquis, como mano de obra para los hacendados, ¿no? El caso de las haciendas henequeneras de Yucatán y el caso de las haciendas de Valle Nacional en Oaxaca, donde los trabajadores eran proporcionados por el gobierno y eran principalmente la tribu yaqui, junto con otros pueblos, ¿no? Pero la tribu yaqui fue casi en su totalidad enviada a trabajar a trabajos forzados en las haciendas henequeneras, ese proyecto también lo instituye Benito Juárez, ¿no? Por ahí de 1860. Y por ejemplo, por ahí, bueno, después vamos a hacer un programa porque si no nos vamos a meter mucho en esto, pero cuando se da la insurrección de Julio Chávez López en 1868, el gobierno de Juárez exilia a todo un pueblo, ¿no?, de la región de Chalco hacia las haciendas en Yucatán para como trabajadores en las haciendas henequeneras, ¿no? Entonces, también aquí es importante señalar esto. El gobierno proporcionaba esta mano de obra por la fuerza, ¿no? Y justamente fue una de las políticas que Porfirio Díaz siguió y que fueron haciendo un hartazgo en la población jornalera, en la población campesina, que ya no era campesina, que ya no era dueña de sus tierras, como nos mencionaba Ojue, sino que ahora era sometida a condiciones de esclavitud, trabajando para las haciendas y dependiendo del trabajo de las haciendas, ¿no? Entonces, un poco este era un preámbulo histórico del trabajo jornalero, ¿no? Las condiciones laborales de aquella época. Bueno, pues si uno lee los relatos históricos, ¿no? Tanto novelados como no novelados, John Reed, John Kennedy, toda esta banda que hizo relatos sobre las condiciones de los campesinos en México hacia principios de 1900, pues se podrá dar cuenta de las condiciones de trabajo y de vida a las que eran sometidas, y se podrá dar cuenta cómo estas condiciones de trabajo y de vida van volviendo poco a poco a pasos agigantados, ¿no? Entonces, no sé si tienes algo más que contar, Ojue. Sí, que me faltaron los medieros, pero... Síguele, yo te interrumpí, pero síguele. No, solo los medieros que se supone que eran como los muchos, muchos menos, pero que digamos que entre ellos y el patrón hacían como el... O sea, si tenían la tierra cerca de la hacienda del patrón, como que sumaban la tierra a disposición de ese patrón y él tenía la mitad de las ganancias. Y claro que con esta idea de, bueno, yo te voy a ayudar a venderle y bla, bla, bla, aunque el patrón no ponía nada más que el dinero, ¿no? Y entonces el campesino pues trabajaba su tierra, digamos, la explotaba y al final solo obtenía la mitad de esas ganancias. Y que algunos de esos medieros, bueno, vieron ahí como la posibilidad de hacerse más tierras y bueno, ya después se fueron haciendo más de un capital, pero eran los muchos menos, ¿no? En realidad lo que más había pues eran estos peones. Los peones acasillados. Que eran los que pues tenían estas deudas inmensas en las haciendas o con los patrones. Debiste traer la música, el Barzón. Debí de traer el Barzón, justamente ese corrido del Barzón habla de esa condición de esclavitud a la que estaban sometidos por las deudas, ¿no?, que se heredaban de padres a hijos y que nunca se acababan, y entonces los trabajadores agrícolas estaban condenados a vivir ellos, sus familias y sus hijos y sus nietos endeudados con los patrones y trabajándole al patrón para pagarle una deuda que siempre crecía y que nunca se acababa. Bueno, y también cabe decir que después de la Revolución muchos capitales extranjeros o muchas familias, muchos hacendados extranjeros huyeron del país y bueno, pues dejaron ahí deudas y a muchísima gente sin trabajo, ¿no? Que al final pues, bueno, muchos al final participaron en la Revolución Mexicana, ¿no? Y otros pues obviamente murieron. Sí, así es. Pues bueno, nos vamos a ir con una musiquita antes de continuar. No, este es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos aquí en Regeneración Radio y el teléfono en cabina es 5587-5696, o comuníquense con nosotros por medio del Facebook. Estamos como el Gran Quilombo Antifascista. Por ahí nos pueden mandar un mensajitos, peticiones, saludos, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero mientras nos vamos a ir con una musiquita por acá y no le vayan a cambiar, no se vayan a aburrir, que esto no está nada aburrido. Patrones tratan a uno por esa condición, no solamente aquí en Punta Colonet, todo el Valle de San Quintín, Grupo Alianza de Organizaciones Municipales y Estatal de Baja California, está plantado todo el valle. Entonces yo soy una persona que soy jornalero y de mis pasares que he pasado con una compañía que yo trabajo, es impermitido decirlo, pero yo no quiero sufrir de estos sufrimientos que pasé en mi juventud y ya viejo, me quieren desaparecer del trabajo. Por eso es la situación. La gente me está apoyando y está apoyando a la voz de toda la región de aquí del Valle de San Quintín. ¿Cuáles son las principales demandas de ustedes hacia quién? ¿Hacia la autoridad o hacia sus patrones? ¿Hacia quién? Mira, desde en el mes de octubre, nosotros como alianza empezamos a hacer la mesa de diálogo en el centro de gobierno. Y nuestro gobierno nunca hizo el caso para aceptarnos esa mesa de diálogo. Nosotros queremos de que esa mesa vengan los representantes que están como líderes de las empresas, como es la Secretaría Prevención Social del Trabajo, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, como es el sindicato involucrado a este asunto, señor. Por esa es la situación, esa es la conveniencia. Ya la gente dice basta, basta de los tratos que nosotros venimos pasando acá. Este sueldo que hemos tenido acá se llama y se reconoce sueldo de hambre. Hay padres que tienen 3, 4 hijos, le dan de comer 2 y los otros demás, y el padre y la madre se quedan con hambre. Por esa es la situación de este paro laboral, de este paro laboral que toda la gente del municipio de Ensenada decidió, y esperemos pues que esta petición, que este paro llega en la mano de nuestro gobernador del estado, Kiko Vegas, para que lo solucione. Recordamos de sus promesas cuando él hizo en su campaña, lográndonos pedir la votación para su puesto. Dijo, señores, présteme su votación, estando yo en el poder, lo que la gente diga. Llegó el día y el momento en que aquí lo que el pueblo está pidiendo es una solución. Y estamos en el mes de marzo. Mes de marzo es el mes del respeto al derecho ajeno, es la paz, lo que dijo el tal indio Juárez oaxaqueño Benito Juárez García. Muchas gracias, señor. Su nombre, por favor. Mi nombre es Juan Martínez García, de aquí del poblado de Punta Colomeca. Muchas gracias, señor. ¿Alguien más que quiera dar? Los políticos del mundo entero, siempre a la orden del puto dinero. No nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, corren rey miles, prostituyéndose en el campanillo, justificando lo que otros deciden, putos estómagos agradecidos. Siempre trapicheando con los votos para cagaros en nuestra miseria, viviendo alegremente de nosotros, siempre a nuestro servicio. ¡Vaya jeta! Vela trae floja, títeres de Marte, si traes pilas o vienen aparte. Pero tengo una duda que me pone malo, ¿sois de madera o es que vais de palo? ¡Ríos, ojos a la mierda! Estamos hartos de corrupción. Escondidos siempre al calor del sol que más calienta. Cada vez que sacamos la cabeza, mandáis la policía y nos revienta. Cuando la muerte es mejor que la vida, salen las ratas de la alcantarilla. Cuando la desesperación estalla, llega la hora de la venganza. Dios, todos a la mierda, estamos hartos de corrupción. Todos a la puta mierda. Estamos hartos de todo.

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y seguimos acá platicando de este tema sobre la cuestión de los jornaleros, ¿no? En el bloque pasado hacíamos más bien como un recuento histórico ahí medio al chas-chas, medio al chingadazo. De... Tú grosero, porque acaba de ser el natalicio de Don Benito Juárez. Ajá, era yo atacándolo y acusándolo de capitalista y de... La verdad es que sí, Don Benito Juárez... Lo odias, ¿verdad? Ajá, se te nota. Lo detesto. No, y detesto que la banda de repente se vaya con la finta del gran prócer de los pueblos, cuando en realidad Don Benito Juárez pues era eso, era un liberal económico, diciendo, don. Era un capitalista, él instituyó la dinámica capitalista, él instituyó todo lo que Porfirio Díaz hizo después, era continuar la obra política y económica de Benito Juárez, ¿no? Al grado, Benito Juárez combatió a los pueblos indígenas, despojó a los pueblos indígenas de sus territorios, los sometió, se los llevó desterrándolos de sus territorios, obligándolos a trabajar para hacendados en Yucatán, ¿no? Combatió, por ejemplo, en el norte a los apaches, a los yaquis, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Benito Juárez es fue representante de un gobierno capitalista y fue el que instituyó y impulsó una política capitalista en México de despojo, de represión, ¿no? Y algún día haremos uno sobre Julio Chávez López, por ejemplo, ¿no? Él fue el que persiguió a Julio Chávez López, ¿no? Y él fue el que ordenó el fusilamiento de Julio Chávez López y la insurrección campesina de Chalco de 1868, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no sigamos con mi odio a Benito Juárez. Te paso tu pastilla. Ajá, pásame mi pastilla que me estoy poniendo verde. Y sigamos más bien con el tema de esta tarde, ¿no? Y bueno, hace rato platicábamos más como un contexto histórico, ¿no? De los antecedentes del trabajo jornalero, la encomienda, las haciendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque se supone que con la revolución fueron abolidas las formas de trabajo que habían perdurado durante el siglo XIX y principios del siglo XX, pues bueno, ¿no? En realidad estas fueron ahí dibujadas, desdibujadas un poco por medio de las políticas del estado del bienestar, pero no fueron exterminadas, la explotación continúa, y ahora en el avatar del capitalismo neoliberal, pues estas formas de trabajo, estas formas de explotación están regresando a todos los sectores, ¿no? La maquila es una muestra del regresar de estas formas al trabajo industrial, ¿no? Y la dinámica que está pasando hoy en San Quintín es otra muestra de cómo también están regresando, o más bien no se han ido estas formas del trabajo asalariado agrícola, ¿no? Hacia la década de los 70s, de los 80s, con la implementación, cuando comienzan a implementar las políticas neoliberales en México, pues paulatinamente empiezan a regresar todas esas políticas económicas que eran características de principios del siglo XX, ¿no? Dinámicas de trabajo casi esclavo o esclavo que se reproducen en fábricas, en oficinas, en el sector servicios o en este caso en el trabajo agrícola, ¿no? El trabajo jornalero actualmente, que tampoco es un fenómeno reciente, sino que más bien es que se está haciendo imposible ocultarlo, seguirlo ocultando, ¿no? Ha habido varios escándalos, en realidad no se les da mucha coba, ¿no? Pero encuentran a 200 jornaleros siendo esclavos, además en una empresa que está ligada a la familia Fox, ¿no? Y siempre ligadas a políticos. Y, pues claro, y además escandalizan, salen en las noticias escandalizadas y no puede ser. Ajá, que en este siglo todavía haya esclavitud. O sea, claro que está implementado, claro que les conviene y claro que lo saben. Y es más, son dueños de o participan de alguna forma o son parte de ese capital que está moviendo esas empresas. Y que no es característico de una o dos empresas, ¿no? O sea, en este caso, cuando encontraron a 200 trabajadores tarahumaras en un campo agrícola en Baja California, ¿no? En condiciones de esclavitud, ¿no? Pues no es característico solamente de esta empresa, en realidad es algo que está extendido, ¿no? De diferentes maneras, de diferentes formas, pero que está extendido por los campos de agrícolas capitalistas, ¿no? Los latifundios en realidad nunca se fueron, ¿no? Y cada vez vuelven más claramente, ¿no? Con él las condiciones de vida y de trabajo que les caracterizaron y que fueron ocultadas o aminoradas en ciertos aspectos durante el estado del bienestar pues están cada vez más descarados, ¿no? Los estamos viendo más a simple vista, cuando durante mucho tiempo pareciera o quisimos creer que esta dinámica había desaparecido, ¿no? México actualmente sigue teniendo una importante producción agrícola para exportación, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Esta producción no se da bajo la forma de trabajo campesino, sino la forma de trabajo jornalero, ¿no? Asalariado agrícola, ¿no? Las grandes plantaciones son propiedad de capitales nacionales y transnacionales y se extienden a lo largo y ancho del territorio y someten a millones de personas hacia condiciones casi de esclavitud o de esclavitud abierta, ¿no? Aunque supuestamente en México están prohibidos los latifundios, esto no es así. Se dan los latifundios, hay trampas legales que utilizan los patrones para poder tener latifundios sin que jurídicamente puedan ser catalogados como latifundios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de vida ante el despojo que está llevando a cabo los gobiernos, las políticas económicas neoliberales, a los campesinos les queda el camino de buscar estas formas de trabajo, irse a buscar o a una maquila o irse a una ciudad a buscar ser parte de comercio informal, o trasladarse hacia las regiones donde hay trabajo agrícola, ¿no? E introducirse en la fuerza de trabajo que está trabajando para estas grandes plantaciones. Las condiciones de vida de estos trabajadores, pues estos trabajadores son principalmente provenientes de las regiones marginadas económica, política y socialmente. Muchos de ellos provienen de comunidades indígenas de diferentes partes del país, pero sobresalen, ¿no? Principalmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, ¿no? De donde sale la fuerza de trabajo de estas plantaciones agrícolas. Población campesina, población indígena de las regiones aisladas y sometidas a la miseria, ¿no? El trabajo jornalero no les significa romper con esta miseria, sino les significa someterse a otra forma de trabajo extenuante a cambio de salarios que son de miseria y que los van amarrando al trabajo jornalero sin que se pueda hablar de una posibilidad de mejorar la calidad de vida, ni siquiera económicamente, ¿no? Si bien sí acceden a un salario, cosa que en el trabajo campesino no, este salario pues tampoco es suficiente para romper, ¿no? Las barreras económicas de la subsistencia o de la miseria. Principalmente es población indígena que está marginada social y económicamente, que no tiene acceso a servicios básicos ni en sus comunidades de origen, ni en las zonas donde habita alrededor de los campos jornaleros. Sometidos a una movilidad constante entre temporadas agrícolas, ¿no? Muchos van migrando cíclicamente de acuerdo a ciertos cultivos, siguiendo ciertas plantaciones de cultivo, las temporadas de ciertos cultivos, y van cambiando. Una temporada pueden estar en Guanajuato trabajando para la fresa y en 3-4 meses, cuando se acaba el trabajo de la fresa, pueden estar migrando hacia San Luis Potosí a trabajar el tomate o el jitomate, y después irse a Baja California a trabajar el algodón o el tomate, etcétera, etcétera, etcétera, o irse a los campos, grandes campos de cereales de Sonora, de Sinaloa, ¿no? De maíz, de trigo, de sorgo, de avena, etcétera, etcétera, etcétera, e ir rotando y tener un ciclo de migración que se repite cada año, ¿no? Sin que esto signifique que tengan una seguridad laboral y que tengan una estabilidad laboral, porque aunque sí se acostumbra que las empresas jornaleras recontratan a los que trabajaron con ellos la anterior temporada, pues esto no te da ninguna seguridad. En realidad es pues ahí de acuerdo a lo que necesite la empresa, ¿no? Entonces hay una movilidad constante, ¿no? Hay familias que se están moviendo constantemente, cíclicamente alrededor de diferentes cultivos, ¿no? Decíamos, no tienen servicios de salud, ¿no? Están sometidos muchas veces a un trabajo familiar que abarca desde los niños hasta los abuelos, ¿no? Familias completas que están trabajando, ¿no? Jornadas de hasta 16, 18 horas al día, ¿no? Para poder, como trabajan por jornal y a destajo, para poder sacar un poco lo necesario para sobrevivir, pues tienen que ser jornadas extenuantes, ¿no? Lo más extendidas posibles, ¿no? Y que involucren a la mayor parte de la familia posible, ¿no? Y los niños empiezan a trabajar desde los 5 años de edad, ¿no? Y los abuelos siguen trabajando mientras puedan seguirse moviendo, ¿no? Entonces es expuestos a riesgos sanitarios en el trabajo de las plantaciones agrícolas, hay un uso de pesticidas, de agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera, que van haciendo que haya una proliferación de cánceres entre la población jornalera bastante importante y preocupante, pues porque a final de cuentas las empresas te mandan con lo que tú tienes, ¿no? Entonces no hay equipo para tratamiento de ni preparación ni equipo para tratar pesticidas, para tratar agroquímicos, y todo eso a la postre está generando, por ejemplo, la muerte de muchos padres y de muchos hijos huérfanos que se quedan en los campos jornaleros trabajando para el patrón, ¿no? Y enfermándose con enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel, enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Expuestos a constantes accidentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, entre los cañeros es muy cotidiano el corte de una mano, el corte de un pie, ¿no? De un machetazo, etcétera, o sea, todas esas dinámicas, sometidos a una miseria económica y en condiciones muchas veces se le llama de cuasi esclavitud, ¿no? O muchas veces de esclavitud abierta. Sí, y es en ese sentido, bueno, que también es como entra la participación de las mujeres en esta vida como jornaleras, ¿no? Ya sea porque, bueno, anteriormente pues solo se usaba contratar a hombres, pero bueno, cuando empieza a darse como más este auge para contratar jornaleros para las hortalizas, por ejemplo, en las hortalizas se usa más que haya mujeres trabajando, ¿no? Y sobre todo en este sentido, que era como de que los hombres migraban hacia otro estado para poder mandar dinero a sus familias, pues con estos bajos salarios en realidad ni siquiera eso era posible, ¿no? El poder mandar alguna ayuda económica a sus familias, y era entonces cuando era mucho más sencillo, o les pareció como buena idea, el llevar a sus familias con ellos, y poco a poco se fueron integrando las familias completas al trabajo de los jornaleros, ¿no? Y es esto que decías hace un rato de las enfermedades y todos estos accidentes que podían ocurrir, era que la mayor parte de los hombres pues morían jóvenes y dejaban ahí en los campos jornaleros o en estos campamentos que están montados, no sé cómo decirlo, sí, pero o sea que nada más son unas láminas, pues galeras prácticamente. Exactamente. Entonces, bueno, pues en muchos casos las mujeres se quedaban con esa deuda que tenían, o bueno, pues sin tener un lugar a donde ir, era que entonces se metían a este trabajo, y bueno, metían a los niños a trabajar. También estos niños empiezan a ser contratados como para rellenar cubetas, acarrear agua, ¿no? Acarrear cosas. Incluso hay algunos lugares donde en un pedacito del campo donde están trabajando, pues ahí dejan a los niños, y en realidad ellos se cuidan unos a otros en lo que cumplen la edad, que es más o menos el promedio de 8 años, cuando empiezan ya a poder estar incluidos en este trabajo, ¿no? Esto que decíamos esto que decía yo hace un rato, de acarrear el agua, acarrear las cubetas llenas, y al final tienen que cumplir, aunque se les paga menos, tienen que cumplir el mismo número de horas y el mismo esfuerzo que una persona adulta, ¿no? Y sí se les paga menos, ¿no? A sí, los niños. Se les paga alrededor menos de la mitad de un jornal de trabajo, ¿no? Por jornales por de trabajo. Por una jornada completa, ¿no? Como decíamos hace rato. Y el argumento 12, 18. Es que ellos hacen actividades de niños, entonces, pues amerita menos, ellos producen menos, ¿no? Y hay actividades específicas, ¿no? Por ejemplo, entre los meloneros, ¿no? Los niños son utilizados para voltear el melón. El melón se va volteando para que el sol le vaya dando de todos lados y vaya teniendo un color uniforme. Entonces, los patrones utilizan más niños en esta actividad porque dicen que es más redituable que si ponen a una persona de edad adulta a trabajar, porque al estar agachado, la persona de edad adulta va a tener que detenerse constantemente a descansar la espalda, mientras que el niño lo puede hacer fácilmente estando en cuclillas y caminando en cuclillas por todo el surco, ¿no? Sí, claro. Bueno, al final estos niños que o llegan en esta edad donde empiezan a trabajar o nacen ahí, pues en realidad la tasa de mortalidad pues es muy baja, ¿no? Adquieren muchas enfermedades a lo largo de su trabajo, que bueno, en realidad no llegan a una edad tan adulta. Y luego pues también cuando empiezan a envejecer, si es que llegan a ese momento, pues obviamente tienen un montón de enfermedades y ya no son requeridos, ¿no? O sea, ya no los contratan. Y bueno, pues muchos de ellos que han trabajado toda su vida, ¿no? En esta dinámica de ir de un lugar a otro buscando las épocas en donde se recoge o donde se siembra o según, pues en realidad nunca han tenido un hogar, una casa, un lugar a donde volver. Entonces se quedan en el abandono total, porque ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde van cuando ya no tienen trabajo o un lugar donde quedarse? Y pues bueno, es obvio pensar que pues estos niños no tienen condiciones ni de salud, ni de cuidado. La mayoría de ellos no, pues no tienen un acceso a la educación, ¿no? Si no es más que en algunos programas que por ahí se implementan y bueno, que las pueden hacer, digamos, con estos exámenes y estas cosas, pero pues obviamente no van a trabajar. Y bueno, el caso de las mujeres también es muy preocupante, porque al final pues viven en estos ciclos de violencia, si de por sí la violencia es muy común, y si ya venían de por sí de una comunidad donde eran violentadas, bueno, pues en estos lugares, ¿no?, donde muchas de ellas se quedan ahí mientras su esposo sale a trabajar, bueno, pues están expuestas a un montón de cosas, ¿no? Ahí mujeres que han sido atacadas, ¿no?, por grupos del crimen organizado. Y bueno, ya después, ¿no?, cuando algunas sí se han metido como a este trabajo jornalero, pues también se les paga menos a las mujeres, ¿no?, y por jornadas también extenuantes. Y al final pues tienen que sacar adelante a sus hijos, y los hijos también metidos ahí en el trabajo del jornal. O sea, sí es muy difícil toda esta migración, y al final no tienen un acceso tampoco a tener una identidad, porque salen de un lugar, de su comunidad, ¿no? La mayor parte de los jornaleros, por ejemplo, en Baja California son mixtecos, ¿no? Y también hay zapotecos, y entonces se van generando como estos grupos donde pueden acceder a tener alguna identidad o agruparse según sus costumbres, según la lengua indígena que estén hablando, pero al final pues se van a otro lugar, o sea, no tienen un lugar de residencia, y los niños pues son segregados, estigmatizados, al final tienen que vivir con esas con ese ambiente precario, ¿no? No solo de nutrición, de salud, de educación, sino también de tener un lugar, una seguridad. O sea, todo el tiempo es pensar que quién sabe qué va a pasar al otro día, ¿no? O sea, no hay una certeza de que puedan tener al otro día algo de comer o trabajo siquiera o dónde vivir. Sí, así es, ¿no? Además, ahorita que mencionabas el caso de las trabajadoras jornaleras, ¿no?, hay un alto índice de acoso sexual, ¿no?, para con las trabajadoras por parte de los encargados, por parte de los capataces o por parte de los dueños de las plantaciones, donde son obligadas o intentan ser obligadas a tener relaciones sexuales con ellos a cambio de mantener el puesto de trabajo, ¿no?, a cambio de recibir el salario que te corresponde por el día, por tu trabajo, etcétera, etcétera. Un acoso muy constante que a rato lo vamos a ver, es parte de las demandas de este movimiento jornalero que está ocurriendo ahora allá en San Quintín, en Baja California, ¿no? Es una parte de las demandas, ¿no? El fin al acoso sexual por parte de encargados, capataces y patrones, ¿no? Entonces, y esta práctica es muy extendida entre para con las trabajadoras jornaleras. No, y además, por ejemplo, si ya como, o sea, claro que si al patrón le conviene, te puede correr el día que quiera y a la hora que quiera. Pero si no le conviene, pues te puede obligar a que cumplas con este contrato verbal, ¿no?, que en realidad no existe. Y, por ejemplo, las mujeres cuando, en la mayoría de los casos, cuando se embarazan, por ejemplo, son obligadas a cumplir con sus jornadas totales y durante el lapso de tiempo que ya se habló verbalmente, ¿no?, sin importar que estén ya cerca del término del embarazo o que ya hayan dado a luz, ¿no? Tampoco se les da este tiempo para poder amamantar a los hijos ni para cuidarlos, ¿no? Al final los tienen que dejar a cargo de otros niños un poco más grandes, porque como ya vimos hace rato, pues desde los 7, 8 años ya son obligados a trabajar o ya entran como en todo esta dinámica de jornalero, ¿no? Entonces, sí, al final terminan siendo bebés cuidados por niños de 3, 4 años. Y a los 5 o 6 años empiezan a meterse a tareas de jornalero, a los 8 se integran ya como más formalmente, ¿no? Entonces, y esto, ¿no?, justamente lo que decías, ¿no?, las mujeres embarazadas prácticamente trabajan hasta el día que al otro día se paran y tienen que volver a trabajar. Al trabajo, ¿no? Sí, y si ellos quieren, pues te corren en el momento que quieran, pero si no, pues entonces son obligadas a cumplir con este contrato, bueno, porque está la amenaza de que ya no las van a contratar el siguiente año. Y bueno, al final no tienes una casa, ¿no? Al final ahí es donde vives, ¿no? Donde sobrevives en realidad, y pues lo necesitas por ese lapso de meses en los que estás ahí. Sí, así es, ¿no? Y bueno, un poco para cerrar este bloque, pues las condiciones laborales en general, vamos a repetir un poquito porque ya las se han estado mencionando, pues son contratos temporales, ¿no? Contratos verbales, ¿no? Que pueden fungir por 3 meses por la temporada de pizca, algunos trabajadores un poco más permanentes, pero tampoco de todo el año, ¿no? Obligados a una movilidad constante entre diferentes tipos de cultivo, con condiciones de hacinamiento donde habitan, muchos habitan en galeras que son construidas por los propios patrones y son hacinados en estas galeras, ¿no? El caso este que se mencionaba, que se conoció en las noticias de los 200 jornaleros rarámuris que fueron encontrados en un cultivo en Baja California, pues habitaban bajo lonas, ¿no? Bajo plásticos, ¿no? Prácticamente, es decir, pues hacinados en la tierra, ¿no? Sin acceso a servicios de salud, sin acceso a servicios básicos, sometidos a químicos, con un constante abuso sexual en contra de las mujeres, constantes abusos físicos como castigos corporales, el trabajo infantil constante que empieza desde los 5, 6, 7 años de edad, ¿no? El pago por día de trabajo y a destajo además, ¿no? Cada día te van pagando de acuerdo a cuánto entregas de producción, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, pues te pagan, ¿no? Además, esta dinámica, si uno escucha los testimonios de los jornaleros, pues relatan, ¿no? Dicen, pues es que básicamente es, si tienes 4 hijos, le das de comer a 2, ¿no? 2 medios comen y el papá y la mamá no comen, ¿no? Entonces, es una dinámica de desesperación tal, y que los patrones le juegan a la desesperación por tener ese poquito para ya ni siquiera alcanzar a sobrevivir, ¿no? Sino morirte lentamente tú y tu familia, ¿no? Con lo poco que se te da a cambio del salario, ¿no? Entonces, pues básicamente esas son las condiciones de trabajo que se dan en los campos jornaleros, no solamente en Baja California, sino a nivel general, ¿no? Baja California y el norte de México es una región importante de trabajo jornalero. Pero no solamente hay ahí, ¿no? Hay diferentes tipos de cultivo jornalero en diferentes partes del país, ¿no? En algunos lugares son zonas frutales, en otros hortalizas, en otros algodón, en otros son cereales y granos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos vamos a un corte musical. ¡Qué técnico! Ajá. Pon una rola y ya, esos payasos. Nos vamos unas rolitas, a un par de rolitas, y ahorita vamos a regresar hablando sobre los jornaleros. Por aquí, Rodrigo DLB nos dice que a propósito del tema, que se recomiende el documental Los Herederos, ¿no? Si búsquenlo así, Los Herederos, es un documental mexicano sobre la explotación infantil en el campo, justamente de esto que estábamos hablando, la explotación infantil del trabajo entre jornaleros, ¿no? Entonces, Rodrigo, nos hubieras dado la recomendación antes. Ajá, no, nos hubieras, ajá, hubieras adivinado el tema de hoy y nos hubieras pasado la recomendación. Para la próxima antes. Te comentamos antes de qué vamos a hablar. Pues ahí está, para la banda que le interese, ¿no? Pues ahí está el documental Los Herederos, ¿no? Búsquelo, tiene poco que se... Que se estrenó, pues, como un par de años, me parece, algo así, ¿no? Y es la historia de los niños jornaleros en los campos de tomate, me parece. Bueno, pues ahí está, y un saludo para Rodrigo, y pues un saludo para Adriana, que nos está aquí escuchando, y pues vámonos a seguir con musiquita. La música. Y ahorita regresamos. No le vayan a cambiar, estamos en Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en www.regeneracionradio.org, a punto de que llueva sobre la Ciudad de México. Tenemos nosotros aquí como jornalero. Es que nosotros tenemos 6 meses que estamos citando los representantes del gobernador del trabajo que solucionan el problema y nomás no. Lo han citado la mesa de diálogos que presentara y nadie. No han respondido. No hay respuesta hasta ahorita y nomás y nada. Y entonces por eso tomamos decisión de estos con la gente, porque de esa manera a ver si solucionan así, porque el gobierno no se preocupa de nosotros. Sí. Nosotros como jornalero nos pagan los patrones como ellos quieren, lo que quieren, porque tenemos necesidad de trabajar, pero no quiere decir que tenemos necesidad de trabajar y ya van a hacer lo que ellos quieren y van a pagar lo que quieren. No, tenemos derecho como jornalero porque tenemos hijos, tenemos familia, salario de hambre que tenemos, mantenemos gobierno, mantenemos todas las autoridades, lo que tanto judiciales, tanto federales, lo que sean, los mantenemos con salario de hambre que tenemos. Y lo que queremos es que vengan gobernador y que venga cada empresario, que venga representante, que se levante en una comunidad y que lo firme contrato para como es, porque así nomás como estamos no se va a solucionar, no va a solucionar. Ese es el asunto que tenemos ahorita. Aquí tenemos diferentes lugares que estamos todos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Por la necesidad que tenemos. No se fija el gobierno, todo lo que son mercancías, todo está en arriba. Gasolina, están arriba, todas las mercancías están arriba. ¿Y nosotros qué? ¿Salarios qué? El precio del huevo también subió, ¿no? Todo subió. Claro. Y nosotros queremos que venga gobernador para que solucionen esto, porque si no viene él, esto no se va a levantar. Hasta que queremos personas de cada empresario que venga su representante y que firme el contrato, a que se paga como es, porque ellos, los patrones, venden sus productos en el otro lado, agarran $60 por caja de fresas para que los paguen a 10 pesos, a 8 pesos, pues no es justo. Para ellos hay dinero, como para nosotros, ¿qué? ¿Cómo van a llegar ellos a ser empresarios si no fuéramos nosotros jornaleros? Nosotros tenemos derechos a hablarle con ellos a como es, y que ellos, gobernador, que venga y del Estado, ya habíamos citado, y nomás nada. Nomás no hubo respuesta, o sea, hubo intentos de platicar con ellos y no tuvieron respuesta. No ha venido hasta ahorita. Y si hoy no vienen hoy, mañana no vienen mañana, pues esto no se va a levantar. Eso es lo que aquí tenemos todos, nuestros gentes aquí, somos jornaleros. Permíteme unas cuantas palabras. A ver, sí.

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Seguimos aquí transmitiendo desde Regeneración Radio en el 105.3 del FM y en regeneracionradio.org para el universo y el inframundo y las galaxias y los infiernos y todo. Todo rincón posible y habido y por haber. Pues va un saludo antes de volver a empezar a la banda. Sí se te nota el susto que pasaste hace un momento. Ajá, me asusté. A la banda que nos está escuchando acá fuera de la cabina, si es que alguien nos está poniendo atención. A la banda que nos escucha por el FM o por el internet. A la banda que nos escuchará por Radio Tlayuda con toda la potencia del maíz desde Oaxaca. Y a la banda que nos escuchará desde la Que Huelga Radio en el 102.9 del FM. Y www.quehuelga.net/diario. Y te diga que sí te asustaste. Ajá. Por acá Frijo Monroy dice que quiere otro saludo. Se quiere empachar la Frijo. Le mandamos muchos besos, Frijo. Suerte tuvo de que le mandáramos saludos esta ocasión. Chucha, cómprale unos bolillos al coyote va cuando llegue, porque sí le metieron un sustote. Estoy asustado, necesito mi pastilla. Bueno, después de este susto que pasamos aquí en cabina. En realidad tú. Bueno, está bien. Vamos a seguir con nuestro tema y bueno, rápidamente porque ya nos hemos extendido demasiado y nos vamos a tener que robar el tiempo del siguiente programa si es que no llegan a corrernos con bats y... No lo digas, tal vez nadie lo ha notado. Tal vez nadie lo ha notado, ¿verdad? Decíamos hace rato, en diferentes partes, regiones de México hay trabajo jornalero, hay campos de cultivo, de diferentes cultivos, en algunos lugares son frutas, en otros lugares son hortalizas, por ejemplo, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, es mucho el cultivo del tomate, del jitomate, de ciertas frutas en Guanajuato, en Sonora y en Sinaloa, el cultivo intensivo del maíz, de granos y cereales, de trigo, de avena, de alfalfa, de sorgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el caso de Baja California también tiene una importancia en cuanto a campos de cultivo de capital nacional y transnacional, ¿no? Por ejemplo, principalmente en lo que es el Valle de Mexicali y el Valle de San Quintín, ¿no? Son los dos principales valles donde hay cultivo agrícola. El más importante es San Quintín, precisamente, ¿no? Aunque no fue el primero, ¿no? Primero existía con más importancia el Valle de Mexicali, donde la producción era principalmente dirigida hacia el cultivo del algodón y se exportaba hacia los Estados Unidos. Actualmente también en el Valle de Mexicali se está ya especializando más en el cultivo de hortalizas, tomate, jitomate, así como de otras, diferentes cultivos, con el motivo de exportar hacia los Estados Unidos la producción, ¿no? Y el caso de San Quintín, pues bueno, ¿no? Es hoy el valle más importante, la región más importante de campos de cultivo debido al sistema de riego que tiene, ¿no? A sus alrededores, lo cual permite explotar intensivamente la agricultura, ¿no? Esto es decir, no son cultivos de temporal, sino que son cultivos de riego, ¿no? Para lo cual se destina una parte importante del agua de la región, ¿no? Para beneficiar a los capitales nacionales y transnacionales, ¿no? Para que estos puedan producir y exportar hacia los Estados Unidos diferentes hortalizas, ¿no? La importancia de estos valles, bueno, decíamos, son zonas de riego, por lo cual son propicias para la explotación agrícola y por lo cual a lo largo del siglo XX se han asentado ahí los importantes capitales nacionales y transnacionales de la producción agrícola y aprovechando el agua de la región. Hacia la última década del siglo XX se reportaba que en el Valle de San Quintín había alrededor de 50.000 trabajadores jornaleros y actualmente se estima que hay entre 80.000 y 100.000 trabajadores agrícolas solo en el Valle de San Quintín. Por su parte, en el Valle de Mexicali se planteaba que a finales de los 80, principios de los 90, se reportaba alrededor de 30.000 jornaleros agrícolas. Actualmente se estima que hay alrededor de 50.000 jornaleros agrícolas provenientes principalmente del estado de Chiapas, del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, del estado de Michoacán, así como del estado de Chihuahua y Sinaloa. También otras zonas importantes, bueno, del norte de la República son Sinaloa y Sonora, así como Chihuahua, ¿no? Donde hay importancia de la producción agrícola. Entonces, estamos hablando de que que en San Quintín hay casi 100,000 trabajadores agrícolas, o por lo menos eso es lo que se estima, ¿no? Que existe en la región, ¿no? Asentados ahí, hay comunidades enteras que se trasladaron hacia esta región y hacia este valle en busca del trabajo, ¿no? Y que lo alternaban muchos de ellos entre el trabajo en los valles de California en Estados Unidos y el trabajo en los valles de Baja California, acá en México, ¿no? Y se fueron asentando en la región hasta el grado de que hoy tienen una presencia importante, ¿no? Hay comunidades enteras de mijes, decía hace rato Ojuela, también de comunidades triquis, comunidades mixtecas, tlapanecas, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? De diferentes pueblos indígenas, ¿no? Y es una importante zona de presencia indígena, ¿no? Entonces, con respecto a los valles, esto es un poco lo que hay al respecto, ¿no? Es una de las principales regiones, ¿no? De producción para exportación hacia los Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Bueno, pues vamos a darle lectura a las exigencias de la banda que se ha levantado en San Quintín. Son 1. La revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y CROM con la Asociación de Agricultores por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. 2. Que se respete el derecho de antigüedad. 3. Que todos los trabajadores estén afiliados al IMSS desde el primer día de su ingreso a una empresa a prestar su servicio para que tengan servicio médico con sus dependientes. 4. Que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores, séptimo día y los festivos. 5. Que se paguen las horas extras, doble y triple. 6. Que a las madres trabajadoras se les respete sus derechos de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. 7. Que a los hombres que vayan a ser papás se les otorgue los 5 días correspondientes con goce de sueldo. 8. No más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla o mayordomos generales y o ingenieros encargados de los ranchos. 9. No represalia en contra de los trabajadores que están participando directo o indirecto a este evento. 10. Que el salario mínimo estatal sea de 300 pesos por día. 11. Que se pague a 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año de 2001 se está pagando a 10 pesos y a 12 pesos, y los domingos, días festivos, se paga en doble. 12. Que se pague a 17 pesos por jarras de mora, y los domingos, días festivos, se paga en doble. 13. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos. 14. De igual el resto de lo que se produce en Baja California se dé un pago justo para una buena convivencia social entre los trabajadores y patrón. Ajá, pues esas son las 14 demandas. En realidad es una porquería que les paguen 10 pesos por caja de fresa pensando en que juntar una cubeta de fresa debe llevarte horas. ¿Cuánto se vende en Estados Unidos? Sí, ¿no? Claro. Por ahí los testimonios de los trabajadores y de las trabajadoras jornaleras relatan, ¿no?, cómo muchas veces les pagan 50 pesos por una caja que en los Estados Unidos se llega a pagar en el equivalente a 1,000 pesos, ¿no? Entonces, es aberrante, ¿no? Y las condiciones en las que están, ¿no? Pues esta dinámica que hemos venido platicando a lo largo del programa, largas jornadas de trabajo, hablamos de 12, 13, 14, 15, hasta 16 horas de trabajo al día, ¿no? De toda la familia, desde los niños hasta los ancianos, ¿no? A cambio de salarios que son de miseria, ¿no? Y por las cuales y el patrón logra acceder con la venta de ese producto a importantes ganancias, ¿no? O sea, estamos hablando que si les pagan 50 pesos por algo que al patrón le reditúa en 1,000 pesos, les están quitando 950 pesos, ¿no? Del trabajo, le están pagando una bicoca sin seguro social, sin derechos, ¿no? Sin descansos, sin vacaciones, sin nada de nada, ¿no? Sin servicios básicos en sus comunidades, sin controlados por la CTM, con la CROC, por la CROM, y esto también es importante, han ellos denunciado y quieren que salgan estos sindicatos, ¿no? Una de las exigencias es que salga la CROM, que salga la CROC y que salga la CTM, ¿no? Del control de los jornaleros y que puedan instaurar ellos un sindicato independiente, ¿no? Bajo el control de las asambleas jornaleras, ¿no? Entonces, esto es ahí importante porque también estos sindicatos son grupos de choque que en el momento en que se empiezan a gestar movimientos, empiezan a amedrentar, empiezan a ejercer un control sobre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Bueno, nada más decir que los jornaleros acusan a 12 patrones En realidad, en el Valle, 230 patrones tienen bajo contrato a 23,469 trabajadores. Pero bueno, estos jornaleros que se han levantado acusan a 12 patrones de imponer condiciones de esclavitud a sus trabajadores. Señalan directamente a Agroindustriales del Valle de San Quintín, Hermanos Rodríguez, Santa María de los Pinos, Compañías Valladolid y Aragonés, Compañías Sabino Becerra y Felipe Ruiz, Los Aragón, Librado Heredia, Empaques Los Martínez, El Capricho, El Rey de los Chícharos, Viva Orgánica y Compañía Mendoza Delgado. También decir que las 47,000 hectáreas dedicadas en San Quintín para el cultivo son rentadas, y ya habíamos hablado como de estos proyectos de despojo. Bueno, habíamos tocado este punto, ¿no?, acerca de la contaminación y de cómo explotan la tierra. Y bueno, estas tierras son rentadas, son muy ricas como para generar todos estos productos, y al final lo que están haciendo es una sobreexplotación para que al final esa tierra quede seca, árida, y ya no se pueda hacer nada con ella, y al final solo la están rentando, ¿no? Y no se ve el daño que pueda generar en el ambiente y en las comunidades cercanas y con la gente que de por sí vive ahí y etcétera, etcétera, ¿no? Con el impacto ambiental que va a generar toda esta sobreexplotación, además. Sí, claro, ¿no? Cuando se seque la tierra, los grandes industriales se van a ir a otra región de México, del mundo. Sí, porque vemos que además es capital extranjero. Ajá, ¿no? A buscar dónde invertir, y estas zonas van a quedar desertificadas, van a quedar ya sin agua, van a quedar sin nutrientes en la tierra, y una importante población, ¿no? Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores, ¿no? Destinados al desempleo, ¿no? Claro. Y a la miseria, ¿no? Y a migrar, ¿no? Y esto es justamente parte de lo que hizo que se estallara este paro laboral el pasado 17 de marzo, ¿no? El pasado martes. Las condiciones, como decía, relataba ahorita Ojue, ¿no? Pues son condiciones donde muchas veces son de esclavitud, ¿no? Y estos pues no son exclusivos del Valle de San Quintín, sino que se dan a lo largo y ancho de los campos de cultivo privados, ¿no? A lo largo y ancho de la República. Las condiciones laborales y de vida son de esclavitud y de miseria, ¿no? E hicieron que desde octubre, noviembre pasado, los trabajadores jornaleros comenzaran a organizarse, comenzaran a exigir mesas de diálogo con el gobierno estatal, con las autoridades estatales, para solucionar la situación laboral que estaban enfrentando, ¿no? Es una situación laboral bastante crítica, ¿no? Estamos hablando de que con lo que está ganando una familia completa con su trabajo, les alcanza para comer a la mitad de ellos. Estamos hablando de dinámicas de enfermedades constantes, muy presente el cáncer, ¿no? Jornadas de 16 horas de trabajo, trabajo infantil, trabajo de los abuelos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, estas exigencias no fueron atendidas por el gobierno, y los jornaleros fueron llevando un proceso de organización y de consulta entre los trabajadores de la región, y decidieron estallar el paro la madrugada del 17 de marzo, acompañando este paro laboral con un cierre de la carretera transpeninsular, que es la carretera que atraviesa la península de Baja California hacia la frontera de los Estados Unidos, siendo esta la principal vía de comunicación, ¿no? El paro de labores es con motivo de la violación constante de derechos laborales mínimos por parte de los empresarios agrícolas, entre los que se encuentran diferentes políticos mexicanos, hace rato mencionábamos, ligados a la familia Fox, ligados a Felipe Calderón, ligados al gobierno del Estado de México, a los gobernadores municipales, a diputados, etcétera, etcétera, etcétera, y al que están ligados muchos funcionarios públicos de la región, así como exigiendo sueldos dignos por su trabajo. El cierre carretero lo utilizaron para exigir que se les abriera una mesa de diálogo para llegar a acuerdos donde se especifique que se va a cumplir sus derechos laborales. Sueldos dignos, mejores condiciones de trabajo, cumplimiento de prestaciones laborales, servicio de seguridad social y el fin al acoso sexual en contra de las mujeres. El primer bloqueo apareció la madrugada a las 2 de la mañana del 17 de marzo en los alrededores del poblado Punta Colonet, donde los trabajadores colocaron barricadas y encendieron hogueras, y posteriormente fueron apareciendo diferentes bloqueos a lo largo de la carretera transpeninsular a la altura de los poblados donde habitan los jornaleros. Los trabajadores pertenecen principalmente a los poblados de Punta Colonet, Camalú, San Vicente, Rosario, San Quintín, Lázaro Cárdenas, y se agrupan en lo que se conoce como la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, desde donde emitieron su comunicado explicando su situación y sus exigencias, estos 14 puntos que leía ahorita Ojuela, ¿no? Que son lo que ellos están exigiendo, ¿no? Con este paro laboral. El paro jornalero fue aprobado por alrededor de la mitad de los trabajadores jornaleros de la región, es decir, por alrededor de 40 mil trabajadores jornaleros, y se plantea que en los bloqueos han participado alrededor de 10 mil trabajadores jornaleros, ¿no? Entonces, un poco esta es la situación que se vivió desde el martes 17 de marzo pasado, la semana pasada, el martes pasado, donde los trabajadores jornaleros decidieron estallar en paro la madrugada del 17, ¿no? Cerrando la carretera y dejando de ir a trabajar, ¿no? Actualmente siguen en paro, ¿no? Pero este día fue el estallido del paro laboral. Y bueno, nos vamos a ir con una musiquita, con un audio y una musiquita antes de venir a lo que ha acontecido en los últimos días, a lo que aconteció después, al día siguiente. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Ustedes, como personas estudiadas, yo pienso que están más al corriente y saben cómo están los problemas de todos los pueblos y de todas partes. El problema principal es que lo que gana la gente ya no le alcanza para comer ni tortillas con sal. Entonces, el problema se ha ido fomentando de años, no de este sexenio de este presidente. Entonces, ni un presidente le da solución a los problemas del país. ¿Qué está pasando para el sur? ¿Cuándo fue la última vez que hubo un movimiento así aquí en la zona de San Quintín? Pues nunca había habido. Es la primera vez. Entonces, lo que se requiere es que, por ejemplo, suben la gasolina, suben las comidas. Sube el dólar, sube la comida. Baja el dólar y la comida sube, queda arriba. Entonces el dólar es un fuego para estar fregando al pueblo. Entonces yo creo que es justo que el gobierno se dé cuenta que de plano está matando al pueblo de hambre y los impuestos están arriba. ¿Qué onda ahí? Bien. ¿Alguien más, señora? En el camino que no nos maltrate porque somos indígenas. Ay, nos quita nuestro camión. Quita nuestro camión a nuestra gente indígena. Habla mixteco, zapoteco y les dice, echa 2,400 pesos y te dejo pasar. Eso no es justo. Aquí tenemos Yonkin Núñez. Allí, ¿qué está pasando allí? Todos los carros allí están amontonados de nosotros, de nuestro compañero campesino. ¿Por qué no quitan a un rico? ¿Por qué no los quitan? Ahora, todos los carros que están allí, ¿por qué no van a traer los federales de camino un carro y se lo llevan? ¿Por qué nos quitan nuestro carro a nuestro paisano? ¿Qué es el que usan para ir a trabajar y a moverse, a comprar comida y eso? Nos vamos en un carrito, pues ya estamos cometiendo un delito, que compramos un carrito. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esa injusticia cuando el patrón o el gobierno por nosotros se levantó sus riquezas que tienen y por qué no nos respetan? Queremos que nos respetan, queremos justicia, por eso estamos aquí, señora. Queremos justicia, señora, que nos resuelvan. Si tuviera usted enfrente a una autoridad ahorita, si lo tuviera aquí enfrente, ¿qué le dice? Pues que me cumplan todo lo que me han prometido. Me prometieron que me van a dar luz, me prometieron que me van a dar agua y no me lo han dado. Ahí tengo los documentos allí. Él ya sabe que estoy reclamando, él ya sabe que me prometió y no me lo ha cumplido. Que respeten las leyes que ya están escritas. Están las leyes ahí, pero ¿por qué no respetan? ¿Qué está pasando? Cuando dice que hay una ley laboral y no nos respetan, ni los patrones nos dan surco demasiado grande, bastante, pero fuerte, y una miseria nos pagan. 50 pesos me dan a mí, los Núñez, voy a trabajar. 50 pesos me dieron porque dice que no hice más surco. Sí, hice 6 surcos, poquito me dieron. Y que no hablé yo nada porque... Va a ver qué va a suceder si hablo. No, yo me defiendo, pero nadie me ha hecho justicia. Bien. Nadie me ha hecho justicia, ni el gobernador, ni el presidente municipal, ni el delegado de Coloné. Apenas pasé un problema con el delegado de Coloné. Me prometió que me va a ayudar con los niños huérfanos que tengo en mi colonia. Me los presenté, aquí están, pues no me dio nada. ¿Qué está pasando con unas personas que vienen de los Estados Unidos y dice que son americanos, que él trae apoyo para esa persona especial. No está ese apoyo. Apenas el día viernes me hizo, el sábado me dijo que lo esperara en mi casa con los apoyos y no ha llegado el delegado. No ha llegado el delegado con ese apoyo que me prometió. Por favor, quiero justicia para todas esas autoridades corruptas. Que me apoyen ya, porque si no... No respondo, yo voy a luchar o me agarro el delegado y a dónde me lo voy a amarrar que me apoya. Está bueno, señora. Los federales de camino. Los federales de camino, si no se portan y no nos respetan, que ya los tenemos aquí mismo, los vamos a amarrar. Voy a dejar hasta allá la Sierra San Pedro Martín y me lo voy a amarrar. Allá me lo voy a amarrar si no me respetan. Ándale. Con dolor, pero luchando. pronunciamiento de los y las jornaleras del Valle de San Quintín. San Quintín, Baja California, marzo de 2015. La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Se dirige al pueblo de Baja California, a la opinión pública. Los jornaleros del Valle de San Quintín y de Baja California agotaron todos los medios considerables a un diálogo pacífico para encontrar una solución a las múltiples violaciones a los derechos laborales y humanos por parte de los empleadores. Como es de su conocimiento, que en el Valle de San Quintín es una zona agrícola en donde la mayoría somos trabajadores con una permanencia desde un año a 25 años trabajando de manera permanente en cada una de las empresas agrícolas. Sabemos que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo. De la misma manera, es clara señalar los derechos y obligaciones que tenemos como jornaleros, así como las obligaciones de nuestros patrones. Pero lamentablemente, las empresas agrícolas establecidas en esta región tienen sus propios reglamentos con grandes violaciones a los derechos laborales, como son la libertad de asociación, en donde nosotros como trabajadores no podemos reunirnos para exigir que se respeten nuestros derechos, porque luego los mismos patrones o su personal administrativo nos califican de grilleros. De igual manera se da el trabajo forzado, porque nos obligan a trabajar horas extras o días de descanso obligatorio, porque si no trabajamos nos suspende de 3 a 4 días o nos despiden sin tener derechos a la indemnización que establece la ley o nos dan cierto número de surcos que tenemos que sacar en un determinado tiempo para poder ganar 100 pesos, de lo contrario al día podemos ganar de 40 a 60 pesos en una jornada de más de 8 horas. Explotación y trata de personas, porque en algunas empresas agrícolas estas se ponen de acuerdo con los transportistas para que nos exploten, porque nos hacen trabajar las horas extras y al transportista le pagan bien, pero a la vez el transportista nos quita de 30 a 40 pesos mínimo de nuestro salario diario. Es decir, yo como trabajador voy en su camión del transportista, quien me lleva a trabajar en X empresa, después de mi jornada de 9 a 10 horas. La empresa le va a pagar al transportista 145 pesos o más, pero a mí como jornalero el transportista me va a pagar 100 pesos únicamente. Se da la discriminación, acoso y violencia en algunos casos. Dichas conductas no vienen directamente del patrón, pero sí de los mayordomos de cuadrilla y mayordomos generales, en donde aprovechan de su puesto para discriminarnos e insultarnos. El acoso y violencia se da hacia las mujeres trabajadoras. El salario que percibimos como jornaleros no es lo suficientemente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos tal como lo reza nuestra Carta Magna. En cuanto a las prestaciones, por ejemplo, vacaciones, la ley dice en el artículo 77 que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Nosotros, que algunos tenemos más de 20 años trabajando de manera permanente, nunca hemos gozado de ese derecho, mucho menos la prima vacacional. El derecho a aguinaldo. La mayoría de nosotros como jornaleros no sabemos qué es recibir un aguinaldo, tampoco hemos sido beneficiados con el reparto de utilidades. Por tal razón, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social proponemos y solicitamos 1. La instalación de una mesa de diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. 2. La Asociación de Agricultores. 3. El delegado regional del IMSS. 4. Los sindicatos, la CTM y la CROM. 5. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los dos niveles de gobierno. Nuestras demandas como jornaleros son tan sencillos pero profundos, son demandas de siempre y de años y que nadie quiere encontrar solución. El día 9 de noviembre del 2014 presentamos nuestras demandas a la licenciada Juana Laura Pérez Floreano, secretaria de Trabajo y Previsión Social del Estado, y a la licenciada Minerva Torres, delegada federal de la misma secretaría con sede en Mexicali, Baja California. Y a la falta de respuestas a la fecha, señor gobernador, y a la falta de su capacidad y poder de convocar a los actores principales. Ante esta situación, Hoy lo responsabilizamos directamente de este acontecimiento social. Demandas. 1. Revocación del contrato colectivo firmado por la CTM y CROM con la Asociación de Agricultores por las graves violaciones a nuestros derechos laborales y humanos. 2. Que se respete el derecho de antigüedad. 3. Que todos los trabajadores estén afiliados al IMSS desde el primer día de su ingreso a una empresa a prestar su servicio para que tengan servicio médico con sus dependientes. 4. Que se paguen todas las prestaciones de ley a los trabajadores, el séptimo día y los festivos. 5. Que se paguen las horas extras doble y triple. 6. Que a las madres trabajadoras se les respete sus derechos de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. 7. Que a los hombres que vayan a ser papás se les otorgue los 5 días correspondientes con goce de sueldo. 8. No más tolerancia al acoso sexual por parte de los mayordomos de cuadrilla o mayordomos generales y o ingenieros encargados de los ranchos. 9. No represalia en contra de los trabajadores que están participando directo o indirecto a este evento. 10. Que el salario mínimo estatal sea de 300 por día. 11. Que se pague a 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año de 2001 se está pagando a 10 pesos y a 12 pesos, y los domingos, los días festivos, se paguen al doble. 12. Que se pague a 17 pesos por jarras de mora, y los domingos, días festivos, se paguen al doble. 13. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos. 14. De igual, el resto de lo que se produce en Baja California se dé un pago justo para una buena convivencia social entre los trabajadores y el patrón. Por un futuro mejor, por una patria nueva, atentamente, Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social. Pues ahí está, ese es el pronunciamiento que emitieron los jornaleros en cuanto estallaron el paro laboral el 17 de marzo. Y bueno, el 17 de marzo, el mismo 17 de marzo, comenzaron a llegar elementos de las fuerzas estatales y federales a San Quintín, acompañados de elementos del Ejército Federal, y en la madrugada del 18 comenzó la... comenzaron a darse detenciones, principalmente en casas de jornaleros. En un primer momento fueron detenidos alrededor de 36 jornaleros en una invitación que un funcionario del gobierno estatal les había hecho para entablar una mesa de diálogo, y cuando llegaron al lugar fueron arremetidos por las fuerzas estatales y federales y detuvieron a algunos de ellos. A otros fueron por ellos a sus casas, y ante esto, en la mañana del 18 de marzo, los jornaleros se movilizaron para exigir la liberación de sus compañeros en las afueras del Centro Cívico de San Quintín, donde nuevamente fueron agredidos por la policía y se dieron enfrentamientos cuando los trabajadores se defendieron de los ataques policíacos. En este nuevo operativo fueron detenidas otras 200 personas y se reportaron diversos trabajadores heridos. Los trabajadores volvieron a cerrar la carretera transpeninsular y fueron dispersados con balas de goma y gas lacrimógeno. Las agresiones policiales han continuado y siguen continuando hasta la fecha, que están agrediendo a grupos de trabajadores, a brigadas de trabajadores que están difundiendo la situación laboral y que están invitando a los jornaleros a no volver al trabajo hasta que se solucione el conflicto, ¿no? Estas brigadas han sido atacadas y amenazadas por grupos policíacos y por grupos de los sindicatos charros también, ¿no? Entonces, el Ejército Federal es el encargado de patrullar la población de San Quintín y de apoyar a las fuerzas policíacas. Bueno, decíamos... ¿Algo pasó? Bueno. Ya no se oye la transmisión. ¿Eh? Ya no se oye la transmisión. Hay estática. ¿Les hablas a aquellos? Sí. Bueno, parece que en internet sí sigue saliendo la señal, ¿no? Y decíamos que fueron detenidos en su total 236 jornaleros, ¿no? En diferentes momentos. Y de esos 236 jornaleros, en un primer momento liberaron a 147 bajo las reservas de ley y 53 fueron consignados por ataques a las vías de comunicación, mientras que otros 36 fueron puestos a disposición por delitos de motín y lesiones. Al final parece que solo quedan 25 presos acusados por la PGR de actos vandálicos y ataques contra las vías de comunicación, y se han hablado, los jornaleros han hablado de que han desaparecido algunos jornaleros, ¿no? Entonces, pues esa es la situación que se está viviendo, ¿no? Allá en San Quintín, hasta el momento sigue el paro laboral. Los jornaleros han insistido en que no se va a detener el paro laboral hasta que se solucionen todas sus demandas. Y bueno, para cerrar este tema del día de hoy, vamos a leer un pequeño texto antes de irnos ya con convocatorias y con un pronunciamiento sobre la cuestión de Bachajón. Y dice: mientras la telenovela allá arriba sigue andando con que si Carmen es la heroína, que si es la revolución encarnada, que si AMLO y su Morena le ofrecen unirse a ellos y ser candidata a la presidencia en el 2018, mientras unos están absortos con la telenovela, viendo desde arriba, desde medio arriba e incluso desde abajo con ansias ese arriba, y se vuelcan en tweets y posts gritando Carmen te queremos, Carmen lo necesitamos, Carmen presidenta, acá abajo los jornaleros de San Quintín gritan de rabia que literalmente se están muriendo de hambre, que el salario los tiene sometidos en la muerte por hambre o por los efectos de pesticidas, que los ancianos están trabajando a marchas forzadas para ganar 50 pesos por su trabajo que al patrón le reditúa más o menos 1,000 pesos, que los niños trabajan igual que los padres y las madres y los abuelos y las abuelas, para ver a sus familias morir lentamente como en general pasa con las familias que trabajan como jornaleras en las grandes plantaciones del capital nacional y transnacional, que se suman a los millones de personas que van muriendo poco a poco en las maquilas, en las calles, en las esquinas, migrando hacia los sueños que los reciben a balazos, al ser desplazados de su territorio, de su historia, de su trabajo y de su vida. Mientras, acá abajo, esa rabia pelona en San Quintín sale, grita, estalla, entre hambre y lágrimas. Así, con su rabia pelona, esa que no está cargada de bonitas consignas, ni hashtags, ni tendencias, ni memes, esa que no es moda, que no es mainstream, porque ellos son pobres y feos, indígenas, gente sin estudios que no sabe de política, de teorías rimbombantes, de filosofías que trascienden, de conceptos posmodernos o modernos, y no como Carmen, que es la encarnación del cambio verdadero, que estudió y es profesional, que es agradable a los micrófonos y a las cámaras, y no como uno que sabe tanto, que es semi-intelectual a ratos, sobre todo cuando cagamos, y traemos las verdades más verdaderas en la boca. Mientras, acá abajo, en ese norte, la policía arrasa las casas de los jornaleros, se los lleva por cientos a las oficinas de ministerios públicos y envía decenas a la cárcel por haber tenido hambre y negarse a morir resignadamente. La rabia nace abajo y es pelona. Viene sin tendencias de moda. Esa rabia es la que un día sacudirá el mundo, esta tierra, esta realidad. Esa rabia de los desheredados que se acumula, que se agolpa en el pecho, en la panza, en el vientre, que pega, que tiene hambre, que arde, que no se resigna a morirse tranquilos en la miseria. Esa rabia que también muchos de los que añoran el arriba, aunque dicen de manera diferente, querrán dirigir y hacer como que dirigen. Esa rabia es la que verdaderamente hace revoluciones, no por sí misma, pero indudablemente es esa rabia, la de abajo, mero abajo, cuando se encuentra con la dignidad que reside en el ser. Es la que habrá de estallar este mundo si se lo propone. He ahí, es ahí, en ese abajo, en esas rabias, donde radica la posibilidad que no está dada por sí misma, sino que se construye, pero es irremediablemente ahí, donde han de gestarse revoluciones, y tampoco se gestarán por generación espontánea que solo chispean e incendian la pradera, sino que tendrán que ser resultados de procesos de transformación colectiva que se enreden y entrecrucen con esas rabias y esas dignidades de abajo, y no en nuestras propias chaquetas mentales y orgasmos personales ideológicos que nos dicen al oído: nosotros ya somos una revolución y nos bastamos con nosotros, con nosotras mismas. Los demás no tendrán más que seguirnos, obedecernos o imitarnos. Acá abajo, los dolores siguen, nos andan, nos crecen. Nosotros, nosotras, habremos de renunciar a nuestras soberbias ideológicas, personales, políticas, y saber que el asunto no es dirigir esas rabias y decirles qué hacer y cómo, sino compartirlas, sentirlas, hermanarlas y ser parte de lo que se pueda construir ahí abajo. Y pues bueno, con esto cerramos el tema de hoy del quilombo antifascista. No sé si tú tengas algo más que decir, Ojue. Y si no, tienes, no quisimos pasar sin dedicar ese tema a la lucha de los jornaleros ahí en el norte. Y tienes convocatorias, Ojue. Aquí tenemos algunos problemas en cabina, pero no importa. Pues estamos llegando al final del quilombo antifascista ya. nos estaremos escuchando, parece que dentro de 15 días o dentro de 3 semanas, porque la próxima semana no podremos venir tal vez, y la semana siguiente son vacaciones de Semana Santa, entonces nos vamos a la playa y no podremos estar aquí, ¿no? Yo no sé tú, pero yo sí iré a la playa. Y antes de irnos, nos vamos con algunas pues sí, porque tú eres el patrón del programa. Ajá, con algunas convocatorias. Tenemos este 28 de marzo el toquín organizado por el colectivo Unidad Anarcopunk en beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir. Es que aquí nos distraen con el pambazo. Es y que la este toquín va a ser en beneficio de la Biblioteca Social Reconstruir y del Cineclub Ojo por Ojo, y va a ser el 28 de marzo a las 5 de la tarde. Va a haber diferentes bandas y va a ser en la calle Salamanca, Manzana 33, Lote 16, Colonia Emiliano Zapata, en Ecatepunk, entre Cerrada de Azalea y... A ver, es que no se ve... Bueno, tenemos unos problemitas. Bueno, está ahí cáiganle. Saliendo del Metro Olímpica, ¿no? Entonces, por ahí está rolando la propa, cáiganle, se va a poner bueno, ¿no? También tenemos... ¿Vas a ir? Ajá, sí voy a ir. También tenemos este jueves 26 de marzo a las 6 de la tarde, el Cineclub Ojo por Ojo en su ciclo Mujeres y Libertad van a presentar Ucrania no es burdel. Es la historia de Femen, ¿no? De este movimiento, de este grupo de mujeres que comenzó en Ucrania oponiéndose a la trata de personas en los países europeos. Entonces ahí cáiganle para la banda que le interese, Ucrania no es burdel, jueves 26 de marzo en la Biblioteca Social Reconstruir a las 6 de la tarde, cuesta solo 10 varitos y con tu entrada te incluye unas palomitas bien ricas y libertarias. ¿Y el café? ¿Qué, ¿no?, sirves tú? El café, ajá, pero es esa parte. Y también dentro de las invitaciones, hoy a las 6:30 hay un taller de crónica en la Biblioteca Social Reconstruir. Esto es para que seamos nosotros mismos quienes podamos contar nuestras historias. Esto va a ser en la Biblioteca Social Reconstruir. Todo esto es en la Biblioteca Social Reconstruir. Parece que somos paleros de ahí de la biblioteca. Por cierto, un saludo a toda la banda que está ahí en la Biblioteca Social Reconstruir. Pues cáiganle mañana, hoy lunes a las 6:30, el taller para hacer crónica, para que aprendamos a escribir nuestras historias. Los miércoles es el Círculo de Estudios Ángel Capelletti sobre la historia del movimiento anarquista en México a las 4:30 de la tarde, y el jueves el Cineclub Ojo por Ojo a las 6 de la tarde. Esto es ahí en Godard número 20, esquina con Delibes, en la colonia Guadalupe Victoria, saliendo ahí unas cuadras del Metro La Raza por la línea verde. Y antes de irnos, queremos leer un pronunciamiento de solidaridad con los compañeros y compañeras de San Sebastián Bachajón, que en días pasados fueron agredidos por cuerpos policíacos, quienes quemaron la sede regional de los ejidatarios de Bachajón. Y dice, a las y los compañeros del ejido San Sebastián adherentes a la Sexta, a los y las compañeras de la Sexta, a las y los condiscípulos de la Escuelita Zapatista, estando reunidos en el CIDESI Unitierra Chiapas, distintos pueblos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y condiscípulas de la Escuelita Zapatista, realizamos una compartición con el ánimo de seguir caminando juntoas. A la misma estaban invitados los y las compañeras de San Sebastián Bachajón. Sin embargo, nos enteramos de la cobarde agresión que el día de hoy, aproximadamente a las 8 horas, por parte de aproximadamente 600 elementos de las llamadas Fuerzas Públicas, quienes incendiaron la sede regional ubicada a pocos metros de las Cascadas de Agua Azul, misma que fue construida a principios de este año dentro de las tierras del ejido, territorio celtal. Dicha zona es rica en recursos naturales y conocida como un gran centro turístico, lo que representa un botín para los intereses capitalistas que ya han estado intentando despojar al pueblo celtal de su territorio con el apoyo del gobierno estatal y federal. No conformes, la policía, acompañados por el dirigente oficialista del ejido, realiza sobrevuelos en helicóptero sobre las casas de los compañeros y compañeras en las comunidades cercanas al centro ejidal de Alan Sakhun, Estos síntomas de autoritarismo de los malos gobernantes no son nuevos. Basta recordar las más recientes incursiones militares en las comunidades zapatistas que buscan generar un clima de tensión como parte de la guerra contrainsurgente. El mal gobierno y el poder se valen de grupos paramilitares y de choque para seguir hostigando y seguir creando la ficción de que estos son conflictos comunitarios internos, cuando en realidad son grupos alentados, financiados, promovidos por el ejército, policías y funcionarios de los tres niveles del mal gobierno. Hacemos responsables de estas agresiones en San Sebastián Bachajón al comisario Gidal, oficialista Alejandro Moreno Gómez, a su consejo de vigilancia Samuel Díaz Guzmán, así como al gobierno del estado de Chiapas a cargo de Manuel Velasco Coello y al titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, y de estas y otras agresiones en contra de nuestras compañeras y compañeros. Denunciamos también que en días recientes las autoridades oficialistas y afines a los partidos políticos realizaron un bloqueo en la carretera Ocosingo a Palenque y de manera paralela tala de árboles, buscando con ello crear un montaje para culpar a los adherentes de Bachajón y bloquear el camino y fabricar así los delitos de ecocidio y con ello encarcelar a las autoridades autónomas. En este contexto, nos sumamos a la exigencia de nuestras compañeras y compañeros de la salida inmediata de la policía de la tierra y del territorio despojado desde el mes de febrero del año 2011 a este digno pueblo celtal. También seguimos reivindicando la lucha por la libertad de los compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano, Roberto Gómez Hernández, Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jiménez. No olvidamos tampoco a nuestros compañeros caídos, Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez Silvano. La lucha por la verdad y la justicia continúa. Nos mantendremos atentos ante esta situación, ya que el poder se empeña en seguir destruyendo destruyendo. Desde abajo y a la izquierda reconstruiremos juntas y juntos, como compañeras y compañeros, más espacios de encuentro, lucha y resistencia. Bachajón no está solo, viva la autonomía de los pueblos en lucha, tierra y libertad. Contra el despojo y la represión, la solidaridad. Fraternalmente, Comunidad Las Brisas, Trinitaria, Ejido Tila, Pueblo de Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, Zona Norte, Red de Defensa de los Pueblos Indígenas, Tenejapa, Casa Gandhi, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Colectivo Cacao Solidario, Colectivo Radio Zapatista, Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión, Frente Cívico Tonalteco, Poblado Primero de Agosto, Las Margaritas en Defensa de la Tierra y el Territorio, Proyecto de Vida, Radio Chimía, Salud y Desarrollo Comunitario, Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y pues bueno, con esto terminamos el día de hoy. Nos vamos a ir con una cancioncita y ya nos regresamos. Nos estamos escuchando dentro de algunas semanitas. Vamos a ausentarnos un par de semanas por vacaciones pagadas que nos da el sindicato, pero ya les contaremos cómo están las playas cheveronas de estas tierras. Mientras, pues ahí no le cambien, sintonicen Regeneración Radio a lo largo de estas semanas, a lo largo de todo el día, y seguimos acá anarquizando las ondas radiales. El premio.